decepción de seguirte paso a paso, obsesión de que caigas en mis brazos, obsesión de ser el sol que te ilumine, obsesión de ser luna que te guíe, obsesión de que en medio de la noche tú y yo nos amemos sin reproche, obsesión de buscarte, obsesión de robarte, obsesión de explorarte y entregarte mi sentir, obsesión de soñarte, obsesión de tocarte, obsesión de saciarte, obsesión de saber que tú eres mi. Obsesión de llenarme con tu cuerpo, obsesión de bañarte con mis besos, obsesión de seguir obsesionado con tu amor que me tiene desquiciado, obsesión de buscarte, obsesión de robarte, obsesión de explorarte y entregarte.